Don Tomás de Rementería, ¿cómo está, senador? ¿Cómo está mi concejal, don Sandro Puebla, la voz de Viña? Bien. Encantado de estar con usted, como siempre. Gracias, senador. Senador, diputado, diputado, senador. Un placer tenerlo en contacto con la carnal. Vamos a diputado, para que la gente lo sepa, que va de candidato a diputado por el distrito número 7. ¿Está contento o no, senador diputado? Sí, muy contento de seguir trabajando por Viña del Mar, por Valparaíso, por Concón, por Casablanca, por todas las comunidades del distrito 7, así. Y además ahí me he encontrado con muy buenos amigos para trabajar, como mi concejal Sandro Pueblo en Viña del Mar, que hemos hecho tantas cosas y tenemos que seguir haciéndolas. Eso, gracias. Oiga, los videos, más de 50.000 visitas. Es que uno conoce Viña, pues, senador, diputado, don Tomás de Rementería, conoce Viña. El video de Santa Inés, más de 50.000 visitas, qué increíble. Sí, porque estuvimos ahí mostrando con don Sandro, estuvimos en el cementerio ahí, con el sindicato, con la diputada Cariola también, que es autora de la ley del incentivo al retiro de los trabajadores de cementerio, y estuvimos viendo ahí la situación, esa situación, pero también la situación de infraestructura, que ahí hay que ponerle, porque es un patrimonio, eso podría ser un paseo, porque es realmente hermoso el cementerio, y le ponen ahí esfuerzo a los trabajadores, así que le mandamos saludos, y además para mí especial el Santinés, el barrio de mi madre, donde sí, crecí, pues, donde estuve ahí, así que estuvimos ahí. De hecho, después de eso me invitaron, así que el fin de semana vamos a estar en la fiesta de la chilenidad de Unión Santinés. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oiga, y los chiquillos de la Unión Santa Inés, lo de la Unión Santa Inés, junto a mis amigos del Poblacional 89, concejal, me llamaron al tiro, háganos la movida, nosotros van a estar también el lunes, en esta, sí, en esta invitación, yo al tiro, porque ayer me llamó su asesor, don Pablo, también. Comenzamos a pasar al tiro el aviso, porque este lunes hay una actividad bien bonita aquí en la biblioteca. Sí, ahí grabamos el audio. Sí, pues, para los que participan en clubes deportivos, como directivos, o que están buscando formar uno, o están en algún tema relacionado al deporte, y no solo fútbol, pueden ser otros deportes, voleibol, básquetbol, claro. Va a haber clubes de todo tipo, hasta Rayuela. Rayuela normal, no corta como ahí que hace don Jan y Juanito ahí en la radio. Exactamente. Rayuela normal. Exactamente. Pueden haber, y se meten a nuestras redes sociales, o Tomás de Rementería arroba Senado, y el lunes vamos a estar ahí en esa charla en la Biblioteca del Congreso, y van a enseñar cómo son el tema de la postulación a los fondos deportivos, todos los temas de ese tipo. Bien. La postulación a fondo, cómo se hace la formación, cómo se aplican las nuevas leyes que hay, porque han cambiado varias cosas, así que feliz de estar ahí. Y además con don Sandro tenemos un compromiso enorme con el mundo del deporte que hemos hecho hace mucho tiempo. Así es. Oigan, lo del voleibol, porque usted decía, no solamente fútbol, claro, lo vi el otro día con el tema del voleibol, del apoyo al club español Stud Varones, de la Liga Profesional de Voleibol de nuestras ciudades, y ellos también pueden estar invitados. Primero cuénteme del club español, donde estuvo con ellos, del voleibol, y después la invitación. No, los amigos del Stud son grandes amigos, estuvieron en nuestra cuenta pública que usted animó, hemos trabajado varios temas. Sí. Ellos andan buscando hace mucho tiempo un lugar para entrenar, que lo hacen Guillermo Rivera, están cambiando ahí. Ya. Ellos salieron campeones de la segunda división nacional, de la D2 nacional de voleibol. Sí. Así que realmente un orgullo para Viña del Mar en voleibol, ahí en las competencias nacionales. Tenemos un equipo sacando la cara por Viña del Mar. Tomás de Rementería arroba senado.cl. Tomás de Rementería arroba senado.cl. Señora Caballero, si usted se quiere comunicar con el senador, o se va a T de Rementería en todas las redes sociales, está Tomás de Rementería en las redes sociales, escríbale de parte mía, va a tener las puertas abiertas, no solamente a los que escriben de parte mía, sino que a toda la gente muy cercano, Tomás de Rementería, señora, sí, señores, y este lunes nos juntamos en el Congreso Nacional. Si usted tiene algún club deportivo, alguna institución deportiva, me gustaría aprender más, o quiero conocer al al diputado, al senador Tomás de Rementería. Venga, le invitamos al Congreso Nacional. ¿Cómo lo hago para poder asistir, senador? En nuestras redes sociales está el formulario o escribiendo el correo que dijo Tomás de Rementería, @senado.cl. ¿Sabes quién me acordé que queríamos invitar? A nuestros amigos de Langamo. ¿Los puedo invitar? Sí, pues por supuesto que estuvimos con ellos en su cancha y logramos que se aplace toda la situación que tenían, que era bien, bien preocupante. Así es. Invitamos también a nuestros amigos de Langamo. Me están escribiendo unos amigos que tengo del patinaje, que están en el gimnasio que está aquí frente a la Plaza de Santa Inés. Buen día, Sandrito Puebla. Excelente. Dele salud a don Tomás de Rementería. Soy Mari de la aplicación, estoy trabajando en Uber. Recuérdese que nosotros somos del patinaje y le apoyamos siempre a usted. Por ende, estaremos con el senador a diputado. Podemos, pero claro que pueden ir, pues, señora Mari. Le envío, claro que pueden ir. Le envío de inmediato aquí la invitación para que estén presentes. Se tienen que anotar, nada más. Tenemos ahí una buena historia con el patinaje en Viña del Mar, tenemos la cancha forestal, tenemos el Everton, tiene hockey patín, así que muchos saludos al patinaje. Oiga, lo vi ahí pateando la pelota, hablando de las canchas, en la nueva cancha del Uni, del Glorias Navales. Sí, ahí participamos, ¿se acuerda cuando yo lo llamé, cuando estábamos en ese tema? Sí. Teníamos ahí un tema hace harto tiempo, que llegamos hace más de un año, nos contactó la Gaby Díaz, la presidenta de la Unión Glorias Navales. Sí, sí, sí. Nos dijo, ¿sabe que hay una cancha ahí que se llama la cancha chica? Se llama tradicionalmente Patón, y está ahí tirada. Y fuimos a verla y efectivamente estaba en una situación, era un barrial con montículo, con riesgo para los que se metían, decían que se la podían tomar, se metía la gente a ver alcohol, una serie de cosas. Y ahí conseguimos con el ex seremi Tomás Kovacic, nuestro amigo, de que pudieran tramitar el comodato y se lo ganaron. Y realmente lo que hicieron con eso en un año, arreglaron las rejas, enrejaron el lugar, pasto sintético, arcos nuevos, las galerías pintaditas, iluminación espectacular, una cancha de lujo para los niños. Estuvimos ahí, estuve con mi hijo, quien es futbolero, y estuvo jugando ahí con todos los niños. Lo vi. Realmente ahí deben haber habido unos 60, 50 niños jugando de las distintas categorías, el público, estuvimos con la barra, estaba ahí nuestros amigos de Todos Cancha, no estaba el Patito, pero estaba Todos Cancha, así que estuvimos ahí y realmente impresionante lo que hicieron. Así que yo la verdad es que ahí estamos trabajando con Unión Club Naval, usted nos está ayudando por varias cosas, porque ellos tienen el sueño de convertirse en un equipo de tercera división y además el sueño de postular a la cancha a la isla, la que está pegada al otro lado de Glorias Navales, sí, donde ellos tienen ahí una pelea que quieren ahí que sea una usar la misma, porque además ellos tienen un convenio con varios exfutbolistas que los ayudan, está Don Jorge Hermeño, Matías Vidangos, y tienen algo bien bonito lo que han hecho, así que la verdad es que cuando hay buenas cosas, estas son las cosas que a uno le gusta ser autoridad, pues, don Sandro. Nosotros lo hemos visto, lo mismo que vimos cuando conseguimos para la cancha El Olivar, que se arreglara, que volviera al estado anterior, que se recuperara la cancha. Lo mismo lo vemos ahora cuando agarramos algo que era un barrial, y por el esfuerzo de la ciudadanía, pero por las gestiones que hace uno, se consigue que puedan convertirlo en una cancha para los niños de Glorias Navales, uno de los barrios históricos de Viña del Mar, que tiene toda una estigmatización, pero que ahí está y que tiene probablemente el club deportivo amateur más que mejor funciona en la región, ¿no? La verdad ha sido 6 veces finalista de la Copa de Campeones, realmente armaron algo en 10 años, convirtieron ahí en un equipo que cumple todas las condiciones y que estamos peleando para que pueda tener la posibilidad de ser un equipo de tercera división. Entonces, la verdad es que estas son las cosas que llenan un poco el alma a Don Sandro, usted sabe. Qué converso con Tomás de Rementería, mi amigo personal, señoras y señores. Qué importante, yo lo escucho, qué importante ser local, senador, diputado. Hablar así con toda esa soltura, con conocimiento de los sectores. Mira, hay gente que dice, no, es que yo hago mucho terreno, yo recorro, y yo digo, yo hago el terreno más importante. Yo vivo en la comuna que represento. Yo salgo a la calle y converso acá en la esquina con nuestros amigos que venden el diario, con las personas de los mini markets, recorro, conozco a la gente de los de, yo toda la vida voy a sentarme al Mahuel a comerme un completo y me saludan, ¿cómo estás, Tomás? Voy ahí, recorro, conozco a la gente, he estado toda mi vida acá. Entonces, la verdad es que ahí hay una conexión, me dicen ahí, lo mismo, ¿se acuerda? Estábamos ahí y nos encontramos con tanta gente cuando estábamos en el cementerio, lo mismo que usted, que un local, es una persona, es la voz de Viña. Y la verdad es que eso, uno tiene un compromiso especial cuando uno es de un lugar. Yo ahí le he agarrado, además, mucho, toda mi vida ha sido Viña, pero también toda mi vida me ha tocado ir a Concón, o sea, he recorrido y tengo grandes amigos, incluido nuestro alcalde Freddy Ramírez, que usted sabe que además... Jefe de campaña. Mi jefe de campaña, el alcalde. Jefe de campaña. Que está bastante comprometido, sí. Usted también es parte de esta campaña, el concejal Vicente Celeón de Valparaíso, sí. Que estuvimos ayer hasta tarde en Placilla viendo temas, hemos trabajado y hemos logrado que autoridades, personas de mi partido como usted, pero que independiente, también el alcalde Frey, que independiente, el concejal Celeón independiente, dicen, ay, yo me quiero sumar a su proyecto, porque la verdad es que hemos... Me decía ayer el concejal, me decía, yo la verdad es que ayer estuve en Placilla y él decía la lista, decía, bueno, aquí traje al senador porque la verdad es que yo estuve con él, me llevó con el ministro de seguridad porque yo quiero que la subcomisaría de Placilla pase a ser comisaría. Bien. Porque necesitamos que el recorrido del transporte funcione mejor porque tenemos unos hermosos buses eléctricos en Placilla, pero me dice, no llegan a todos lados, no tienen la frecuencia. ¿Y qué hizo? Me llevó donde el subsecretario. Estamos peleando para que haya una oficina del registro civil en Placilla. Que el terreno, o sea, el lugar, el espacio lo tiene el municipio ya arrendado, lo que falta es el convenio, y pues, hablamos con el ministro de Justicia y prontamente vamos a tener novedades sobre ese tema. Estamos esperando hace rato un SAR, un centro de alta resolución en Placilla, hablamos con la ministra de Salud y va a exponer Vicente con el Consejo de Salud en la Comisión de Salud del Senado. Entonces, obviamente me dije, usted hace, y yo la verdad es que digo... Don Sandro, que ahí yo estoy ahí, nuestro eslogan, usted lo vio, te defiende seguro, porque la verdad es que yo estoy ahí de que si una persona va y me dice, va a tener la seguridad que yo me voy a esforzar por eso y que voy a defender a nuestra comunidad porque son mis vecinos, son mis amigos, son la gente que yo el día de mañana gane o pierda esta elección, voy a seguir viendo toda mi vida. Tomás de Rementería, señoras y señores. Senador, diputado, senador, va a candidato, y lo digo yo, va de candidato a diputado en la próxima elección por el distrito número 7, Viña, Concón, Valparaíso, hasta el litoral de los Poetas, en San Antonio, señora sí, Caballero. Sí, toda la provincia de San Antonio. Sí. Local, oiga, le fue bien con esto de recorrer las ciudades, le fue bien en la vacunación en familia con la señora Carol Cariola, fueron a vacunar a su hijito, ¿no? Sí, pues nosotros nos atendemos además y Borja se atiende en el consultorio Nueva Aurora, acá que usted conoce muy bien. Así es. Y tiene ahí toda su atención de salud, su ficha de niña y además lo vacunamos por los 6 meses y la verdad es que muy buena la atención, la verdad es que yo me ha tocado estar ahí, conozco al director don Ignacio Toledo, me encontré con muchos amigos sí, que nos saludaron, que nos decían la verdad... Y muchos se acordaban porque, por ejemplo, el sábado estuvimos ahí, yo conozco muy bien la comunidad de Viña del Mar Alto, Nueva Aurora, Recreo, y nos decían que vamos, por ejemplo, me dijeron, oiga, ¿cómo estuvo la lota el sábado? Que estuvimos en la lota ahí en las colinas, y se acordaban también de que me decían, va a ir a la fiesta de la chilenidad de la Manuel Salvo ahí en el Vélez Sarsfield, que a mí me los presentó don Sandro Puebla, J.L., claro. Y entonces la verdad es que ahí uno tiene cuando va y ese es el mayor gesto de ser, vamos con Carol y estamos y nos atendemos en el bien. CEFAM de nuestro barrio, que es el CEFAM de Nueva Aurora y que la verdad entrega una atención de lujo, va a ser aún mayor con la construcción del SAR provisorio que están haciendo al lado. Don Ramiro Astudillo, dele las gracias al senador. Estuvimos con él aquí en el Raulí, don Sandro Puebla, en Miraflores Alto. Usted nos dio el número, nos comunicamos con su asesor y lo trajeron aquí a el Raulí. Estuvimos recorriendo todo el sector. Estuve, voy a estar en un rato más, de nuevo, porque tienen ahí una reunión, sí. Tienen una reunión porque ellos están con muchos problemas con la construcción de la universidad al lado, por las explosiones que se hacen. La verdad es que nos decían, estaba con vecinos ya de Los Sargazos, bien lejos. y me decían que tenían problemas con los ruidos. Entonces vamos a ver si pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Me pidieron si los podía acompañar para mediar con la constructora, para llegar a algún tipo de acuerdo de que pudieran ahí regular los horarios, avisar, hacer un horario que sea menos complicado para ellos. Porque la verdad es que yo estuve ahí y se escuchaban ahí los cuetazos cada vez que había eso. La verdad es que yo tengo mucho cariño por Miraflores Alto, lo conozco muchísimo, y el Raúl León, condominio histórico, donde había mucha gente, adulto mayor, sí. Y la verdad estuvimos ahí porque se estaba constituyendo como comunidad, como junta de vecinos, ahí estuvimos con los equipos del municipio, que la verdad es que eran bastante, estaban enseñándoles de la ley, así que aprovecho de felicitarles los equipos que deben ser de la IDECO, me imagino. Ahí está la ministra de FE, de la Secretaría Municipal, bien, que hace ahí el tema, y nos explicaron, lo explicaron, y yo pude además hablar de eso, y la verdad es que fue una muy bonita experiencia, y estamos ahí bastante comprometidos con el Raúl. Y entonces también nosotros trabajamos con muchos condominios sociales, así que si usted es de un condominio social y necesita algo, postular algún fondo, tiene algún problema, también nos puede llamar a través de Osandro Pueblo, a través de tomasderramenteria@senado.cl, porque la verdad es que nosotros estamos todo el día trabajando, nosotros, nuestro equipo, que está incluido don Sandro, por las comunidades de hermosas comunas, y en el caso de Sandro especialmente nuestra comuna hermosa de Viña del Mar. tomasderrementeria@senado.cl, tomasderrementeria@senado.cl, si quiere ponerse en contacto con el senador que va a la reelección ahora, pero como diputado. Ramiro Astudillo me dice, no me han invitado, pero voy a estar esperando aquí en el Raulí para conocer, tomarme una fotografía con el senador don Ramiro Astudillo, del sector del Raulí. Senador, muchos saludos le envía, muchos saludos. Muchos saludos, muchas gracias don Ramiro. Oiga, ahí estaremos. Este lunes entonces volvemos a hacer la invitación al Senado, al Congreso Nacional, señora Caballero, a todas las instituciones deportivas. Me la estaban pidiendo recién la Pamelita, le envié ya el formulario para que puedan ir, son del patinaje, senador, ellos. ¿Ya? Sí, pues ahí tenemos un formulario que lo tienen que llenar solamente y llegan. Va a haber también ahí un cafecito, lo podemos recibir y además vamos a poder conversar de temas deportivos. A toda la gente que pertenezca a alguna institución deportiva y quiere ir este lunes al Congreso Nacional, a las 3:30 p.m, senador. Sí, 3:30 p.m. Ok, y le van a enseñar ahí a postular y tener toda la información referente de cómo se postula, más información respecto del tema del deporte, senador. Exacto, ahí vamos a estar ahí explicando, ayudando y respondiendo las dudas de nuestros dirigentes y dirigentes deportivos. Mire, la música de 18, cómo comienza a sonar aquí en la Carnaval. Oiga, vamos a estar invitándolo porque vamos a lanzar el 17 de septiembre. Bien, bien. El lanzamiento de campaña, o sea, empieza las campañas. Y nosotros vamos a hacerlo unos tijerales ahí en el patio de nuestra oficina que usted conoce bien. ¿Verdad? Ahí voy a estar. Vamos a estar ahí haciendo ahí camaradería y además conectado con los vecinos, porque el patio da para Cuatro Norte con libertad, así que vamos a estar conversando, vamos a poner música chilena, así que para lanzar tanto el 18 como la época de campaña. Bien. Don Tomás de Rementería, un placer, que tenga un buen día. Muchas gracias, don Sandro, un gran abrazo y saludos a todos los amigos de la Radio Carnaval. Y lo último, el sábado desde el 12 del día en la Careta y Guerillas va a haber la fiesta del Santos de Pescado Frito, que puedan ahí participar con nuestros amigos, nos dijeron que lo avisara por acá, así que espero puedan participar todos, visitar esta hermosa la caleta, ojalá nos acompañe un lindo día. La avena ahí está bonito, el mar se ven, aparecen los chungungos y todo, y además a disfrutar una rica pesca frita ahí con un pancito con tomate y mayonesa. Este sábado, Caletillería. Este sábado, ahí estará don Tomás de Rementería. Buen día, don Tomás. Que esté muy bien, don Sandro, un abrazo.